El grupo de visita a la patria de los coreanos residentes en Japón, encabezado por Park Yong-gi, subjefe de departamento del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje tras llegar a Pyongyang por vía aérea el día 16.